50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 29 de abril. Impulsan talleres de concientización y atención veterinaria gratuita por el Día del Animal. Organizados por la Dirección General de Bromatología, Protección Animal y Zoonosis, durante esta semana se dispuso una serie de talleres en jardines de infantes municipales. En este marco, de 3 de la tarde a 6, en la Plaza Olazábal, las instituciones convocan a una jornada de juegos infantiles, desfiles de mascotas, ferias de refugios de perros y gatos locales y charlas destinadas a todos los vecinos, que también podrán acercar sus animales para que sean vacunados, desparasitados y reciban atención primaria. Trabajadores de Vialidad marcharon hacia Gobernación. Trabajadores de diferentes delegaciones del Ministerio Provincial marcharon ayer para pedir la derogación del artículo 4 y 5 del decreto 323 que plantea el pase del Departamento de Concesiones al Ministerio de Infraestructura. Escuchamos a Américo Rodríguez, trabajador de Vialidad. Que básicamente lo que pretenden es llevarse una parte de Vialidad al Ministerio de Infraestructura, Transporte, concretamente. Este sector que quieren llevar a transporte es concesiones, donde históricamente Vialidad tuvo esa función de controlar las obras y rutas de toda la provincia de Buenos Aires. Y se quieren llevar este departamento de concesiones a otro ministerio, crear una unidad y nos dejarían sin esa tarea, o sea, nos desguazarían lo que sería una parte de Vialidad, una parte de nuestras misiones y funciones. Un servicio que informa más cerca. El comedor Siempre los Niños realiza una colecta para reconstruir su techo. Luego del temporal acontecido esta semana, desde la organización de Villa Elvira, piden ayuda para poder reparar el techo. Se trata de 7 chapas de 4 metros cada una que fueron arrasadas por las fuertes lluvias que ocurrieron en la ciudad. Por parte del comedor también quedó con distintos daños, más la cubierta del mismo, restando espacio para que los nenes puedan estar. En este marco dejaron a disposición sus redes sociales para que les interesados en donar se comuniquen con les encargades. En Instagram están como @comedorsiemprelosninos y en Facebook como Comedor Siempre los Niños. La temperatura mínima para hoy en la región es de 2 grados y la máxima de 16. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.